En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Acá nosotros, como siempre, a tiro de cañón por la 107.5 frecuencia modulada, 105.9 Radio Cajón, y nuestras plataformas también online, donde nos escuchan en todas partes, donde nos quieren escuchar. Un gran saludo para todos nuestros radioescuchas en un día muy especial. Un día que todos los septiembre para el programa Guerrero Arcoíris, sobre todo en un día que cae justo el día de lo que pasó en nuestra patria, ¿ya? De esta división que nos ha mantenido por más de 50 años dividido a un país, gracias a Dios, no polarizado, pero dividido. Bueno, esperando que comience a aflorar la democracia en Chile, que el pueblo empiece a creer en sus políticos, en sus ministerios, sobre todo hoy día el Ministerio de Justicia, por un país más equitativo, porque han pasado 50 años y muchos familiares todavía desconocen dónde quedaron sus restos de sus familiares. Por eso es que iniciamos el programa. Antes que lo iniciemos, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo Sebastián Herrera, que está conmigo aquí a tiro cañón, un 11 de septiembre. Hola, hola Vicente, hola a toda la gente que nos escucha, que nos sigue. Sí, bueno, una fecha especial que se conmemora, se recuerda con mucho dolor a veces, pero aquí estamos para entregarle algo positivo a la gente, como es la música, así que nada, contento. Mandarle salud igual a la gente del Cajón del Maipo que nos escucha. Recordar que estamos conectados ahora con ellos, con la Radio Cajón, así que felices por eso también. Bueno, vamos a iniciar este programa de una manera como debiera de ser y como debe de ser. A toda esta gente que tuvo que emigrar, a toda esta gente que tuvo que perder la vida, dejar a sus hijos, tan solo por pensar diferente y porque se veía venir desde esos tiempos que el capitalismo venía para quedarse en nuestra Sudamérica. Hoy día tenemos que cuidar lo poco y nada que tenemos y mejorar, que es la idea. Pero es una tarea de todos los chilenos. Aquí no caen los partidos políticos. Aquí cae que los chilenos, de alguna vez por todas, nos unamos para salir adelante. Pero sin memoria, sin historia, no hay identidad. Por lo tanto, queremos partir con recordar. Aunque los pasos toquen y ya. Thank you. Bueno, abrí este programa de hoy, 11 de septiembre del 2024. Y Yapu, aunque los pasos toquen, una poesía muy hermosa que nos hace recordar momentos muy difíciles de nuestro país. En lo personal, recordar a compañeros, amigos que se fueron luchando por una democracia. Así es, se fueron luchando por Chile. Muchos no tienen idea de este tiempo, muchos jóvenes sobre todo, y jovencitas, no tienen mucha idea del momento vivido en nuestra patria, de lo que significó que se usaran, que esa es la verdad de las cosas, que se usaran al pueblo para ir en contra del pueblo. Algo que también está pasando en otros lugares de Sudamérica en estos momentos. Y han pasado 50 años, o sea que el mundo no cambia mucho. Nosotros hoy día queremos recordar, queremos, junto a nuestros auditores, que somos un programa andino, perfecto, somos un programa andino, que estamos ahí para luchar por nuestra Pachamama, por nuestra Ñuquemapu, por nuestra madre tierra, pero también para tener identidad. La poesía que narro al comienzo del programa lo dice: hay que ir al fondo de nosotros, escudriñar lo malo que hemos hecho para poder tener un presente y un futuro normal, ¿cierto? Poder descansar. Hay mucha gente que no descansa porque lleva en su conciencia el peso de la muerte. Esta noche, un homenaje sobre un homenaje, porque tanto uno como el otro fueron hombres chilenos que perduraron en el tiempo. Ni una bala los pudo matar, porque cuando los mataron se agigantaron. De Víctor Jara, El alma llena de bandera, en homenaje a Salvador Allende. Estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando tu muerte, muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán cantando. donde se oculta el criminal. Tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar no apagará el fuego de los pobres. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan. Aquí, hermano, aquí, sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo. Venceremos, venceremos. Víctor Jara, el alma llena de banderas. Y qué hermosa confesión, ¿eh? Porque sí, sí que se levantaron banderas, sí que el pueblo llegó en un momento a tener que levantarse. Lamentablemente, para que eso ocurriera hubieron muchos muertos y mucho autoritarismo, mucho, mucho de lo mucho, de lo que hoy día nos asombramos, de un juez corrupto. En ese tiempo estaban por doquier la televisión. Hoy día hacía una apología de la historia de eso. Oye, los tres canales de televisión mandados por grandes empresarios. Por ejemplo, uno de los canales era del Banco Edward, que era dueño del Mercurio. El otro de Piñera. O sea, siempre han tenido la prensa a su favor. Siempre. Una democracia que debiera de estar unida frente al pueblo, con toda esta problemática que tiene hoy día el mundo, es donde los países donde debieran estar mucho más unidos. Sin embargo, nos encontramos con cada desgracia. Solamente esperar en lo que nos sigue, en este futuro que nos viene. Que tengamos buenas autoridades, que sean más locales, sobre todo porque hay una verdad que se dice, ¿eh? Que las encuestas como que no tienen nada que ver las encuestas de los alcaldes con las encuestas para presidenciales. Claro, obviamente que sí, porque el alcalde es el que está más cerca de la gente, en muchos casos, y en muy pocos casos no están ni ahí, y en otros tantos se robaron la plata, o sea, digámoslo como son. Entonces, elegir a un alcalde significa mucho para la ciudadanía, para la comuna, así que hay que pensarlo bien, ¿ya? Es la única expresión que queda democrática del pueblo, el voto. Y no se puede perder, hay que ir a votar, hay que ser partícipe de esta democracia que costó sudor, lágrimas y mucha sangre. Hay una canción que es también de una historia de poesía, pero con esto quiero homenajear esta noche a todo el magisterio, a todos los profesores, muchos de ellos detenidos, desaparecidos, muchos de ellos fueron a hacer clase y nunca más volvieron. Para todos esos profesores de Chile que dejaron los hogares por un pensamiento diferente, esta noche queremos resaltarlo con la canción de Inti Illimani, en homenaje a una profesora que aparece su dorso después en la arena. Es una canción y una poesía muy hermosa. Vino del mar. más blanca que la sal, hacia la oscura arteria de mi amor, y allí quedó muerta en la playa, gris bajo un fulgor crepuscular. Vino del mar, más negra que el carbón, para alumbrar la noche de mi amor, y allí encendió un fuego sin furor para envidiar mi corazón. Ahí teníamos a Inti Illimani en un homenaje a Marta Ugarte y esta poesía tan hermosa de Patricio Mans y la música de Manuel Meriño. Esta preciosa canción que nos describe un poco lo horrendo que fue y lo oscuro y tétrico que tuvimos que vivir como país. Muchas veces a mucha gente no le gusta recordar, porque a veces el recuerdo también trae tristeza, pena y también abre heridas. Pero si alguien no recuerda es como si ellos estuvieran, como que estuvieran en un lugar donde nadie los recuerda, eso no puede ser cierto. Así que esta noche, por eso hemos hecho un programa especial, un programa diferente. En nuestro programa por general es de alegría, de mucho guayno y todo eso, pero no podemos estar ausentes como estos 33 años de trayectoria. Este día es un día muy especial. Bueno, les decía yo que nuestro país vivió horrendas cosas tanto en el norte, en el centro y en el sur de Chile. En el sur de Chile fue algo mucho más, quizás se vio mucho más terrible, porque sea la gente de campo, estaban en otra, ellos se había llegado la reforma agraria, todo eso, y estaban haciendo sus propios campos, y llega esto con alevosía. Para el mundo de la agricultura, para el mundo campesino, para el mundo que tuvo que padecer también y desaparecer, esta canción que nos habla del sur de Chile, con un gran dúo de lucha y de mucha constancia y perseverancia en poder lograr tener una democracia. Y me refiero a Chuy Quinilo esta noche, que nos va a interpretar Llueve sobre Valdivia. Navegar. Bien, pues ahí estaban los Chuequinilo y Llueve sobre Valdivia. Y explicarle a todo el cantador público andino que hoy día es un día para nosotros como Guerrero del Arcoíris especial, que por eso que hacemos este programa especial. Y no olvidarnos, porque somos chilenos, antes que nada somos chilenos. Y debemos recordar esto para que nos sigamos como chilenos respetándonos y donde los derechos humanos sean algo primordial, y para que, como decía una canción de Sol y Lluvia, para que nunca más en Chile vuelva a acontecer algo como esto. Fueron momentos difíciles, infancia difícil, juventud difícil, ya postergándose muchas veces. Muchos de nosotros teníamos en la mente para haber sido universitarios, capaces de ser unos grandes profesionales, pero nos costó mucho, sudor y lágrimas, poder estudiar, poder sacar adelante una carrera. Son los tiempos difíciles de aquellos años, que tenemos que recordarlo, porque dentro de esos años también hay compatriotas, hay familia, hay campesinos, hay también hermanos mapuche, hermanos aymara. Bueno, por aquellos tiempos, por aquellos años, voy a acordarme, yo quizás sería por allá, por el año correría, como el año 90, por ahí 80, 90, donde existió una radio que se la jugó con el pueblo, bueno, para qué decir, la radio cooperativa, pero también, y luego la radio Nuevo Mundo, pero también la radio Umbral. La radio Umbral fue un pulmón para conocer parte de lo que muchos de nosotros sabíamos que estaba pasando en las poblaciones y no se quería contar. Aquí todo estaba feliz, pero la vida no era así. Con campos de concentración, con tortura, etc. En esos tiempos nacieron movimientos de cantantes, cantores que vieron la necesidad de decir y expresar a través de la guitarra, como lo hiciera Víctor Jara anteriormente, expresar su poesía de la manera más didáctica posible para que la gente entendiera. Y así nacieron cantautores que hasta el día de hoy, al menos yo, les recuerdo mucho y los pongo en un situal que corresponde por todo el sacrificio que hicieron. La primera línea, como le podrían llamar. Esta noche Raúl Acevedo nos va a entregar una canción que nos hablaba justamente de aquella María, para todas las Marías, que de alguna u otra manera trabajaban en la pastoral obrera, trabajaban en las poblaciones para hacer las ollas comunes, y con valentía, con mucha ayuda, y mucha ayuda de la Iglesia Católica, para que esto sucediera. Si yo estoy contando, no estoy contando que lo leí, estoy contando que lo que viví. Por ejemplo, nosotros en la comunidad de Puente Alto teníamos la iglesia Magdalena. Y ahí en ese lugar existían también las ollas comunes, donde los pobladores iban a la hora de 12 a buscar su platito de comida. Recordemos un momento a través de Raúl Acevedo, cantautor, hoy radicado en Pichilemu, gran amigo. Simplemente despierta, María. Las cosas están cambiando y se ve como que la gente se está organizando. Con decir que hace unos días una olla común paramos y no estaba la María, pucha que la extrañamos. decidimos ir a buscarla pa' integrarla a la cuestión. La encontramos lagrimeando frente a la televisión. Déjate de teleseries y mira la realidad, que nadie aquí va a venir a regalarte dignidad. En el kiosco de la esquina, los titulares del diario hablan del cometa Halley y del colo que está malo. Y tú con más fantasías, todavía no hay pensado que le vaya a echarle al agua para convertirla en caldo. Manuel siempre decía que era y compañera fiel, que estaba ahí junto a su lado en la tarea de crecer. Después que se lo llevaron, solo supiste llorar, y ya es tiempo que esa pena va a ir entrando a disipar. Ven, María, que tú eres fundamental en la lucha por la vida, el trabajo y la igualdad, porque son miles y miles los que junto a ti estarán levantando las banderas de la clase popular. Lanza una paloma al vuelo que pronto regresará con todas sus compañeras anunciando libertad. Vamos a echar leña al fuego, el guiso hay que calentar, que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barricada. De sol que se asoma por tu ventana, te levanta de la cama, hoy día debes trabajar firme como un roble viejo, va y mordiendo las penas, pero una sonrisa llevas porque sabes vencerás, pero una sonrisa llevas porque sabes vencerás. Raúl Acevedo no interpretaba simplemente Despierta María, y era la realidad de aquel tiempo, la realidad de la pobladora, un sacrificio muy grande, muy grande. Muchos de nuestras madres, yo hablo de mi madre porque, bueno, yo no compartí solamente que tuve mamá, como muchos de nosotros, y bueno, mi mamá tenía que salir a trabajar hasta Santiago, muy lejos, Providencia, por allá. Y bueno, la realidad era otra acá en Puente Alto, que siempre hemos sido una ciudad dormitorio. Acá han habido pocas fábricas, entonces no, la gente sale a trabajar. Entonces había mucha pobreza en aquel tiempo, ¿ya? Mucha pobreza. Pero los pobladores se organizaban y había una unión, había una fraternidad, había un país. Habían vecinos que se juntaban para protestar también por muchas cosas que pasaban, sobre todo por los derechos humanos, por las cosas horrendas que se estaban sabiendo que estaban existiendo y que a vista y paciencia de la televisión no se sabía. Y por ahí hubieron diarios que con mucho esfuerzo salieron a la luz pública, como el Fortín Mapocho,

con cargos varios. En las murallas del barrio escriben su nombre ahora los muchachos. Y más de alguna vecina le ha prendido una velita a su retrato. Dos niños en una esquina están jugando a ser el flaco. Los niños por todas partes van jugando a ser el flaco. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Guerrillero es el flaco, un guerrero de la paz y el amor. Un guerrero de la paz y el amor. Jorge Venegas nos acompañaba con este flaco y un poco describiendo los momentos que se vivían en aquel tiempo, las desapariciones, tantas cosas que se lograron ver en aquellos años. Pero, insisto, es bueno recordar, aunque a veces mucho puede doler, pero el dolor también te hace enriquecer y darte una fuerza para un futuro mejor. Quisimos partir de esta manera este programa. Creemos que es importante uno ser de principio. Y nuestros principios están con nuestra patria. Están con el poblador, están con el vecino, están con el chileno. Y hoy día quisimos partir de esta manera porque, vuelvo a repetir, un pueblo sin historia es un pueblo que no tiene identidad. Así que todos los 11 de septiembre que Guerrero del Arcoíris esté en el aire estará para recordar estos momentos que a mucha gente no le interesa mucho porque como que no lo tocó vivir y la historia es así, pues. Es dolorosa. Y también en un país que nos caracterizamos por olvidar, no tenemos memoria a corto plazo, entonces nos olvidamos mucho de todas estas cosas. Y todo lo confundimos. Entonces tenemos que tener valores chilenos. Y uno de los valores es recordar. Recordar a aquellos que creyeron en que de alguna u otra manera había que sacar esta dictadura que había y existía en Chile. Y ahí yo me saco el sombrero, yo como católico me saco el sombrero en esos momentos por la Iglesia Católica y la Vicaría de la Solidaridad, que de alguna u otra manera fue el encuentro de la familia, el salvar familia, el poder colocar familia en otros países. Entonces, ¿cómo se fue perdiendo todo ese hilo? El consumismo mata todo lo que pueda matar. El cáncer que extermina a las sociedades. Y a 51 años no tenemos muchas cosas. En estos momentos, acá en nuestra comuna, se está realizando un mitin cerca de la gobernación de Puente Alto, recordando a la gente de acá, y yo creo que en todas partes de Chile y en todos los lugares, sobre todo en lugares como Melipilla, Talagante, El Monte, Isla de Maipo, de seguro, sobre todo en Isla de Maipo, con el tema de los campesinos, los nitos de Lonquén. Hoy día hay que refregar ese dolor y no olvidar. Ahora vamos a cambiar, vamos a ir cambiando nuestro programa, porque nuestro programa es andino y tiene que ver con el

Pacha nos acompañaba con esta melodía hermosa, inmortal. Oye, algún datito de pasarlo bien en estas fiestas patrias. Tenemos un tambo andino de 18, dice. Se presenta taco aguja, hacha. A ver. Los hachas, los laquitas. Laquitas y taco aguja. ¿Ah? Laquita Santa Ana y Laquita Los Hachas. Ya. Esto es el viernes 13 de septiembre. Apertura a las 21 horas. Preventa 5.000. Puerta 7.000. Ya, disfruta con la familia y amigos. Ernesto Pinto Laguerrigue, 90 Recoleta, Barrio Bella Vista. Hay una fonda chilena también, ¿no? Una fonda chilena la vamos a pasar aquí, todo lo que podamos pasar. Fonda chilena y está American Sound. Los Nogalinos y la comparsa Hacha también se presenta ahí, ¿eh? Harto de música andina por estos lados. Si vamos viendo, vamos colocando avisitos que tengamos, ¿ya? ¿Les parece, chiquillos? Vamos entonces a la música. ¿Qué les parece? Van a llamar, parece. ¿Sí? Bueno. Bueno, le queremos mandar un saludo de 18 a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra gente linda que nos escucha todos los miércoles. Así que les mandamos un saludo de aquí ya, esperando que este programa les esté gustando. Tenemos un llamadito al aire. Aló, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Hola, Fran. Súper bien. Hola, Fran, ¿cómo estáis? Bien, mira, llamaba por primero, tengo una agrupación de mujeres donde somos 150 ya, mujeres puentealtinas, y esta semana nos ha tocado bastante duro, y como agrupación queremos sumarnos a estas dos compañeras que esta semana perdieron a sus hijos. A Dominique, que el pequeño Emiliano de 4 años fue víctima de una negligencia médica, y a la compañera Ada Álvarez, secretaria del sindicato de la Sintracorp, que el día martes de la madrugada pierde a su hija. Así que nos queremos sumar como mujeres a este abrazo maternal. Sabemos que no hay palabras, pero eso, enviarle toda nuestra fuerza. Queríamos hacerlo público porque queremos que muchos se sumen a este envío de energías que estas mujeres hoy día necesitan para poder volver a levantarse. Oye, bueno, también nosotros lo sumamos al dolor de la familia. Sabemos que son familias de acá, de Puente Alto, de colegios que son también emblemáticos, así que un saludo muy especial para los colegios donde eran los niños. Así que, y a la chica, a la dirigente del sindicato de atención de menores. Así que le mandamos atención también. Le mandamos toda la fuerza aquí de los Guerreros Blancos. Bueno, y pasando a otro tema, quiero hacerles una invitación porque las dirigentes sociales, que son parte fundamental de nuestra comuna, esta semana están haciendo varias actividades culturales, dieciocheras para sus vecinos. Así que tenemos una actividad este sábado a partir de las 4 de la tarde en la Villa Costa Azul, que es una villa nueva. Es un megaproyecto que se ganaron 4 dirigentes super luchadoras de Puente Alto, que son los departamentos que están en la Caletera, unos departamentos nuevos, donde hay 800 familias puentealtinas, y ellas van a hacer en conjunto con nuestra agrupación una actividad para todos sus vecinos, ya, donde los grupos folclóricos también son puentealtinos, bueno, y todo en general lo hacemos nosotros mismos, por la misma comunidad, para nuestra comunidad. Y el día domingo, también a partir de las 4 de la tarde, este mismo evento se traslada a la Junta de Vecinos Nonato Co 3, ahí con la Cata y con los monstruos vamos a hacer una actividad muy bonita para los vecinos de los departamentos de la Nonato Co 3. Qué bien, así que pues también están todos invitados porque es gratuito y abierto a toda la comunidad. Eso, bueno. Bien, pues en estos momentos de septiembre es bueno convocar a la gente y reunirla en el pos de nuestro danzas patrias también. Así es, no, y más bien felicitar a los vecinos. Cuando los vecinos se unen, se hacen cosas maravillosas. Así que de eso, yo creo que de eso se trata. Y también quiero, sin olvidar, quiero dejarle una felicitación a mi mamá, porque sé el arduo trabajo que hizo. No es solo un portón eléctrico el que se colocó ayer, sino que se coloca seguridad y comodidad para los vecinos de parte de la Villa Puente Alto. Y es desgastante este trabajo de ser dirigenta, pero es un trabajo muy grato. Así que eso también, mis felicitaciones para ella. Bien, lo sumamos a las felicitaciones para Patricia, que está luchando ahí con los vecinos, haciendo comunidad para que tengamos seguridad y nos conozcamos más, pues, y ojalá todo eso esté pasando no solamente ahí, sino esté pasando en todo Puente Alto. Si nosotros no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Así es. Y bueno, y lo otro, que son los eventos ya más más municipales para indicar a los vecinos, mañana está la visita del presidente de la República en el TDU, que se hace todos los años a las 7 de la tarde en el TDU de la Iglesia viernes, Evangélica. Sí, el día viernes es el desfile de Casas Viejas a las 11 de la mañana. Y el día domingo es el desfile cívico fuera del edificio consistorial de la Municipalidad de Puente Alto, también a las 11 de la mañana. Y el día martes, la inauguración de las fondas a las 5 de la tarde. Muy bien, pues. Eso es mucha información para toda nuestra comunidad que nos sigue acá a través de la 107.5. Y qué bueno que haya harta actividad para que los niños, los jóvenes se entretengan en estas vacaciones de fiestas patrias. Gracias, Francesca, bueno, por llamarnos. Bueno, y espérame, antes de despedirme quería sumarme a lo que ustedes estaban hablando. Hoy día es un día muy importante, muy conmemorativo, donde la memoria no se puede perder, donde tenemos que seguir en pie, porque hay familias que aún siguen luchando por todos esos detenidos, desaparecidos, asesinados y torturados de la comuna de Puente Alto. Un fuerte abrazo a todas esas familias y me alegra mucho hoy día que los colegios puentealtinos, muchos de ellos estén haciendo homenajes y le estén enseñando a nuestros hijos que no podemos olvidar. Eso. Un abrazo a todos ustedes. Jayaya. Jayaya. Bien, pues ahí estaba la Francesca Moyano dándonos todas las cosas que van a pasar en nuestra comuna. Un saludo fraternal y un saludo muy fraternal también de parte de los guerreros para todas las que conforman esta agrupación de mujeres y también para todas las mujeres de Chile y especialmente las mujeres folcloristas que se lucen en este 18. Bueno, vamos a seguir con esta trilogía de la música andina de que siempre hemos dicho que para nosotros los andinos no hay frontera, solo somos un solo pueblo. Y si seguimos pensando de esa manera, creo que podemos, si con toda la fuerza del sol, poder lograr una cosa como esa, seríamos un Sudamérica en potencia. Ponchos rojos son aquellos que luchan por salvar a nuestra Pachamama. Ponchos Rojos de Calamarca y don Roberto Márquez, director de la agrupación Iyapu, estos ponchos rojos salvadores de la Pachamama. Malcunaca, mamá tayanaca, al copatak marawa haloaije, al copatak marawa al hakama akawayam gesto ukalunta hakenaca, tachpachani santasip hanyani, sumatakempi, kana, yampu, okejuimampi, chamastas hakanyani, wawanakas laiku, yanatasip hanyani, mahachamarka saltayanyataki. ¡Ay, ay, la cuya suyo marca! Teníamos acá la marca con don Roberto Márquez Buqueño, ¿ya? Y bueno, eso da la historia de pedirle a la Pachamama para que nos ayude, para que este país tenga un encuentro, para que podamos salir adelante con tantas cosas que han quedado en el tiempo y en la deuda histórica que ha tenido la democracia. Yo hoy día quiero decirlo públicamente aquí a través de los canales de Radio Puente Alto y del programa Guerrero del Arco Iris. Creo que los políticos en general, desde que se recupera la democracia hasta la fecha, tienen deudas, y deudas históricas, y una de ellas es la música chilena, y la música chilena y el arte chileno. Creo que fueron muchos los que se la jugaron por esta democracia a través de la guitarra y el canto, y yo creo que hay una deuda histórica que debiera del Departamento de Cultura contratar a la gente, a los músicos, hacerlos girar por todo Chile, que los de allá del norte vengan, que los del sur vengan, que se haga ese intercambio cultural, que la gente conozca de las culturas que pasan en Chiloé o también allá en Arica, de la problemática que tiene un pueblo. Un pueblo no significa levantar una bandera y hacer un asado o cantar la canción nacional de los dientes para afuera, Ser chileno significa hermandad, significa comprometerse con la causa de las regiones, con la política que existe para los lugares rurales donde faltan hospitales, donde faltan colegios, y sobre todo colegios técnicos, ¿ya? Entonces hay un trabajo, una deuda histórica, y yo quiero destacar, primero que nada, yo sé que son muchas las deudas, pero este día es la deuda con la música chilena, y especialmente con nuestro folclore, que no sea solamente el septiembre nuestro folclore. Y lo digo con acierto, porque acá en Los Guerreros del Arcoíris, la música folclórica andina está siempre. Y por lo general también colocamos temas de otros hermanos de Ecuador, del Perú, pero por sobre todo ponemos música de nuestros músicos, ¿ya? Porque sabemos todo el sacrificio que hace un músico para hacer esto. Y bueno, y desearle con esto también que les vaya muy bien en esta fecha para todos los músicos chilenos. Y hoy día un músico chileno radicado en Ecuador, que estuvo de visita, que no lo pude ir a ver, pero sí lo fue a ver el Sebastián, me refiero a don Mauricio Vicencio, que nos va a interpretar una canción muy hermosa, pónganle mucha oreja porque es muy hermosa. Dice: Oración de amor para una madre. Hay de todas las cosas que uno puede vivir, que se pueden sentir, romper esquemas, paradigmas y dejarse fluir. La noche está cargada de energía vital. La maloca huele perfume psicopal. Se escucha el murmullo del fuego crepitar. Espíritus que danzan de aquí para allá, como águila, serpiente, colibrí o jaguar. Son ojos de la tierra que nos quieren mirar, luciérnagas curiosas que visitan el altar. Ay, Pachamama, madre linda, madre buena. Ay, de tus plantas que nos curan, que nos sanan. Ay, Pachamama, Madre Santa, Madre Eterna. Ay, si supieran del amor que yo profeso para ti. Verdad, como un fino cristal de diáfanos destellos que rompen la oscuridad, proyecciones que se forman como sueño fugaz en tu mente que se abre queriendo despertar. Vamos tomando fuerza para sobrellevar el paso de este tiempo entre ser y estar. La energía sube como una espiral en este rito sagrado que debe perdurar. Tomados de la mano vamos a invocar todas las fuerzas sutiles de este mundo en más allá. Ay, Pachamama, madre linda, madre buena. hay en tus plantas, medicina que nos cura el corazón. Ay, Pachamama, Madre Santa, Madre Eterna, hay en tus plantas portales que se extienden hacia el sol. Ay, Pachamama, Madre linda, Madre buena, hay en tus plantas medicina que nos cura el corazón. Ay, Pachamama, Madre Santa, Madre Eterna. Ay, si supieran del amor que yo profeso para ti. Algo divino tiene que pasar. La noche está cargada de energía vital. Mauricio Vicencio nos interpretaba la oración de amor para una madre, para nuestra madre tierra, ¿cierto? Convivir, estar con ella, poder, yo he tenido mucha vivencia con nuestra madre tierra y le doy gracias a Dios por eso también, porque he tenido pasares de mi vida que yo he estado acampando acá cerca, no tan lejos, por allá por Santa Rita de Pirque, para el interior, ya para unos cerros que se llaman Cerro Tórtola, por esos lados, y es muy selvático ese lugar, ¿eh? Y fui a pasar una noche solo, y al principio como que igual le da un poco de temor a uno, ¿eh? Estar ahí. Porque, bueno, ahí hay también vida, po. Ahí hay zorro, hay, qué sé yo, puma, po. Pero cuando uno se entrega el amor a la tierra lo recibe y le entrega todo eso, y fue divino poder dormir ahí en un invierno muy crudo, de mucho frío, dormir ahí en esa parte que es muy húmeda, pero oxigenándome mis pulmones, así que agradecido siempre soy de la vida y agradecido siempre soy de la Pachamama. Bueno, vamos a seguir en este tren de comportamiento, de amar nuestra tierra, porque nuestra tierra no es solamente chicha, empanada y todo eso, que ya vendrá eso, ¿eh? Porque también venimos preparados para eso. Traemos nuestra propia fonda, tenemos tres patitas de cueca, ya les voy a decir cuándo, pero ahora nosotros queremos homenajear a nuestro pueblo. Ya esta noche queremos presentarle a una familia muy, muy hermosa que existe acá en Puente Alto, que se llaman los hermanos Campuzano, que formaron una agrupación muy, muy linda acá en Puente Alto, ya Quilombo, y luego después posteriormente, bueno, eso trajo a un gran músico a vivir acá en nuestra comuna, como es Pili Livalle, un maestro de la carimba, y junto a su familia formó Cali Marimba. Y bueno, este tema que vamos a tocar ahora nos habla un poquito de nuestros hermanos originarios, pero de una manera muy hermosa, porque es cantada por el hijo del Pili, ya, que hoy día ya es un hombre, porque esto hace muchos años que se grabó esta canción, pero con esa con esa paz de un niño, invocándole al mundo lo importante que son nuestros antiguos habitantes. Porque Chile no comienza hoy día. Chile tuvo muchos habitantes y bueno, un poco eso y un poco de lo otro. Esta noche una canción muy hermosa con música Puente Altina. Cali Marimba, antiguo y apasionado. Así lo dijo, hay que pensar con el corazón. Un viejo maya, así lo dijo, hay que pensar con el corazón. Mayas, guaraníes y casmo, es pampas o quiches. así lo dijo, hay que pensar con el corazón. Qué hermosa canción, ¿cierto? Bueno, esa canción es de acá, de Puente Alto, para todo el mundo, para todo Chile, Cali, Marimba, no se olviden de eso, ¿ya? Un trabajo muy hermoso de Pili Levalle y toda su familia. Ahí le mandamos un saludo al Pili, ¿eh? Donde quiera que esté hasta ahora. Vamos remontándonos en la música, vamos caminando en este día especial, 11 de septiembre. Una fecha muy, muy conmemorativa, de mucho recogimiento, y ojalá siempre sea igual, porque cuando más grandes somos los chilenos, somos en el dolor, ¿ya? Y vamos a tener una fiesta media amargona con el fútbol, pero al mal tiempo, buena lluvia. No creo que vaya a llover, pero bueno, uno nunca sabe. La tierra es la tierra. Oye, este tema que vamos a escuchar ahora de esta gran agrupación porteña, Maestros, decanos de la música, como son Congreso, esta noche nos va a interpretar una canción que, oye, ¿sabes qué me traía a memoria cuando la programamos? Me traía a memoria al tiempo, el tiempo de todos los canales de televisión lo han dado hace muchos años de que la televisión existe. No sé si antes eran más exactos que ahora, pero esta era una melodía justamente cuando comenzaba el tiempo. No sé si yo parece que en el canal nacional y debiera de empezar a volver a realizarse muchos programas con música chilena, ¿ya? Así que estos dos temitas que vienen tienen que ver un poco con la radio televisión chilena, ¿ya? Que para muchos casos fue muy entretenida y para muchos casos mostró mucho dolor también. Congreso, Volantín de Pluma. Thank you. Bueno, ahí está Congreso con esta canción tan hermosa, Volantín de Pluma, ¿cierto? Haciendo un poco recordatorio. Oye, le voy a pegar una saltadita de la programación, pues si no vamos a alcanzar a pasarla toda. Y vamos a ir a nuestra pequeña fonda de lo que roba el arcoíris esta noche, con la picardía y lo que significa el chileno propiamente tal. Pero primero vamos a partir por la maestra, ¿cierto? Si no partimos el 18 con ella, es que no tenemos 18. Vamos a escuchar a Violeta Parra y esta cueca de los poetas. Eso era nuestra Violeta Chilensi, ¿cierto? Y iniciamos este pie de cueca, pues usted sabe que si no hay primera, no hay segunda. Pero esta es una manifestación chilena. Es larga, dura unos minutitos, pero pónganle mucha oreja. Y un homenaje a nuestros folcloristas ya desaparecidos. Me refiero a los Perlas, ya esta noche, ya homenajeando al roto chileno, ¿ya? A la picardía sana, pero entretenida de campo. Para todo el mundo del campo, para todos los amigos del cajón, para todos nuestros amigos de Pirque, ya y su alrededor, en los amigos que nos escuchan en el monte, en Melipilla, en Talagante. Vaya para ellos esta picardía de guaso chileno. Los Perla, el guatón Loyola. Bueno, señores, voy a pintarles sin pinceles ni pintura la más fiel caricatura de un flaco muy popular. Lo que más me va a costar va a ser para arriba de la pera, pues tiene una cordillera que se salió de su centro, porque no es ñato para adentro, el flaco es ñato para afuera. Este chico es mezcla rara de cristiano con pingüino. Pues salió 7 vecinos antes que lo terminaran. Si yo tuviera esa cara, se lo juro, compañero, buscaba más que ligero de un abogado el consejo para reclamarle a mi viejo por chambón y mal obrero. Nació cansado y pa' más tiene, señores, la cara con más errores que un referee aficionado. parece que anda curado con sus ojos de perdiz. Más flaco que una lombriz se las quiere dar de fuera y no le alcanza la jeta para la tremenda nariz. Dedico este triunfo a mi fan club que me ha venido. Está bien, po. ¿Novio de América? Mi novia no se llama América. Tendría que llamarse América, las dos Europa y la Mesopotamia, po. Ay, ay, ay, ay. Pues si de ahí será más mejor, montón de humo. Le ha pensado, se ha buscado por mujer una más larga que un día sin pan, creyendo con el afán que al casarse y a crecer, yo pagaría por verlo cuando se hacen el amor. Ella con mucho primor ha de abrazar al petizo que ha de parecer chorizo arriba de un mostrador. No queremos mejor, que te caigas con pelear conmigo. Y que te sirva de escarmiento. Agua, te toca el acordeón, no me vamos, estamos como caballeros, como lo que somos, porque tenés que sacar la. No, pero para qué pelear, chico, toca el acordeón nomás. Yo sé que te vas a pelear. Sí, agárrame a la buena mejor. Sí. Y a la mala, ¿por dónde te agarro? Mira, que a mí cuando se me sube el indio. Veo los cerros planos y los hombres como hormigas, pues no. Dale, vaya. Ya no, chico, peleando. Mi papá me enseñaba, pues, si era campeón de boxeo en Valparaíso, mi papá. Pues. Ah, eso sí. Papá era el campeón del boxeo en Valparaíso. Todos los días me entrenaba en el patio de la casa, me decía, hijo mío, acuérdese las palabras del profeta. Vox Populi, Vox Dei. Pero si esa cuestión es con becota, muchacho. Yo le pego con las dos y hasta con chanfle. El otro día nomás, ahí a la vuelta del mercado, oiga, y a allá yo, cuando me. En la esquina ahí, me tropiezo con un tremendo tonto grande. ¿No? ¿Cómo dijiste? No, era otro tonto grande. Oiga, nos tropezamos, entonces le dio como caballero la disculpa. No tenía ojos en la cara. Me dijo, no te fijáis donde ponís las hablan ahora. Perdone, vos, señor. No, me dijo, y me tira su combo a la bala y me lo pegó en la oreja. Claro, ¿no? Ahí te lo pegó para que lo sintiera. Hijo. Ahí fue cuando me empezó a dar la rabia, ¿o no? Ah, que discuica, le dije yo, que discuica. Y me le puse así a los Johnny Sullivan. Que discuica, échate aquí. Y empezaba a darle. Ya. Y combos venían y combos venían. No, la media mochila, oiga. Se juntó la gente ahí. Al estudiante. Bueno, ¿qué? ¿Y vos no te vengaste? Claro, pues si no me vengo, el otro me mata también. Fuera del libreto, una cueca que realmente lo ha acompañado desde nuestras primeras grabaciones, y que es la cueca del Guatón Loyola, y si alguna pareja quiere bailarla, todavía estamos en septiembre, y ojalá fuera septiembre todo el año para que funcionara Chilenas. ¡Listo! ¡Échale, flaquito! Tiene el pico quebrado ese gallo que lo canta. Me gusta el amor en otro y en ti no lo puedo ver. Y para mejor placer me gusta la mujer de otro. Ay, ay, ay. Qué linda se ve la luna cuando el lucero la acompaña. Y qué triste pone el hombre cuando la mujer lo engaña. Oye. En la mina soy minero, en el mar soy marinero. Y en los brazos de mi negra tengo todo lo que quiero. ¡Anda de niño! ¿Desde cuándo acá estáis de poeta ahora? Siempre he sido poeta, las hago y las digo yo mismo. Así yo no te conocía ninguna poesía. Sí, yo soy de la poesía secreta. Guárdalo de verdad y el cagüini flaco, ya. Ya, una parejita. Pues, oye, la picardía del roto chileno, eso es chilenismo, pues, chiquillos, puro chilenismo en este pedacito de programa que nos va quedando ya casi al terminar. Mandó un saludo nuestro gran amigo Marino Núñez desde Arica. Gracias, Marinito, siempre ahí atento a los guerreros del arco iris. Y le mandamos saludo en el nombre de Marino a todos los músicos también de Arica, ¿cierto? A todos ellos que también los engalanan con la música durante todo el año, las diferentes agrupaciones y todas las que se van sumando, ¿eh? Hay muchas que se han ido sumando en este tiempo. Queremos desearle un feliz año a todos nuestros hermanos músicos andinos, ¿ya? Y bueno, cuando ya queda muy poquito del programa, queremos decirle que hoy día hicimos un programa muy especial, pero lo terminamos como buen chileno, ¿cierto? Con nuestras tradiciones, con nuestra cueca, con nuestra bandera, con las cosas que nos unen más que los desunen, que es lo que hace falta a este país, ¿ya? Que sigamos por la mejor senda, que apoyemos y que ojalá desde ahora en adelante la política chilena se transparentara, se liberara ese, ¿cómo que andan todos asustados con eso, Sebastián, eso de abrir la secreto bancario? Sí, Sí, pues no, el que, hay muchas cosas. El que nada hace, nada teme, dice por ahí. Claro, pero no es tan así la cosa. Oye, sí, pues, destapemos la olla y destapemos la total. Limpiemos la imagen de la política en Chile. La política es algo que es muy necesario. Y somos el pueblo que elegimos nuestras autoridades. Si nos equivocamos, es culpa nuestra. Por eso cuando elijamos, elijamos bien. ¿Ya? Eso es lo que yo pido. Yo pido como pedirían también en las comunidades andinas, con los que tengan más experiencia y los que conozcan la región. No por los forasteros, porque ya ve que lo que pasa en el fútbol, por traer forasteros, ¿ves? Que no conocen la realidad del fútbol chileno. Podríamos llegar mucho más arriba si tuviéramos un entrenador chileno. Busquemos lo nuestro, busquemos a nuestra patria, nuestro Chile querido. Te dejo los micrófonos para que te despidas, Seba. No, nada, bueno, desearle una fiesta bonita, agradable a todo el mundo que nos escucha. Que nos podamos cuidar igual. Y nada, la gente que sube al cerro, que tratemos de dejar bien limpios los espacios. Cómo los encontramos, que de repente, en verdad no hay quien saque el desperdicio de esos lugares, ¿no? Entonces, importante en estos días de vacaciones, que mucha gente sale, van, no sé, al Cajón del Maipo, que seamos conscientes con eso igual, po, y no manejar bajo la influencia del alcohol, ni nada por el estilo, porque podemos transformar en una tragedia un momento que debería ser de disfrute, de goce. Así que eso. Felices fiestas a todos y que lo disfruten. Ojalá que les haya gustado el programa, con mucho cariño. Eso. Buenas noches. Bien, bien, Seba. Les deseamos a todos nuestros radioescuchas, tanto en nuestra comarca como también en el exterior, varios amigos que nos siguen a través de las ondas, para esos chilenos que se sienten cada vez más chilenos cuando se comen una empanada, como mi amigo Leito Vera allá en Nueva York, o como mi sobrino allá en Utah, se comen una empanada, es como volver a sentir su patria, su tierra, y bueno, ser migrante no es muy, muy, muy entretenido, así que para todos los chilenos que radican en diferentes lugares, un feliz 18, pasémoslo tranquilo, y hoy día existen vehículos para que te vayan a buscar, o hagamos algo más simple, pasémosle la llave al que no toma, ¿ya? Y no tengamos que estar lamentando, y cuidémonos también de cuidar nuestros barrios, porque mucha gente sale de fuera de la ciudad, pero no advierte a los vecinos, no le dice: vecino, sabe que yo voy saliendo. Eso es lo que nos falta, chiquillos, la comunidad, el AINI, la reciprocidad con nuestros vecinos para que nos cuidamos y nos protejamos. Tenemos mucho que aprender, tenemos que aprender de nuestros antepasados, de la comunidad que nos enseñaron ellos a vivir en comunidad. Eso es lo que queremos. Que tengan un feliz 18 a todos nuestros hermanos guerreros del arco iris. Y los vamos a despedir con una cueca para todos mis vecinos que son buenos para el vino, mis vecinos. Con los grandes, estos también ya desaparecidos, los hermanos Campos. Nos despedimos de una manera muy diferente en este 18 de septiembre, porque decimos que ya no los vamos a ver la otra semana, por eso lo estamos despidiendo. Y que tengan felices fiestas patrias, ¿ya? Pásenlo súper bien. Tomen chicha y tomen también pipeño y coman empanada y hagan un asado. Porque Chile se lo merece. Los vecinos buenos para el vino, con los hermanos Campos, en esta patita de cueca nos despedimos. Felices fiestas. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! No.